gozo de tener un bebé recién nacido. Aunque se emociona uno y quiere mostrar a su precioso encanto a todos, a menudo quiere limitar las visitas al principio. Tal vez invita solo a sus familiares y amigos más íntimos. Así que, ¿quiénes fueron los primeros en visitar al niño Jesús? Fueron pastores que olían a majada y a potrero, no aptos para conversaciones sofisticadas. La sociedad los consideraba inferiores y, sin embargo, fueron los primeros que Dios escogió para visitar a su hijo amado. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, descubriremos la respuesta a la pregunta, ¿por qué los pastores? Recuerde que, si desea más información sobre este ministerio o desea ordenar los recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Ahora, con ustedes, el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, con la introducción del mensaje de hoy. Hoy vamos a responder a otra pregunta de Navidad. ¿Por qué los pastores? Estamos en una serie de mensajes titulada ¿Por qué la Natividad? Respondiendo a preguntas relativas a la temporada. Ya hemos hablado de ¿por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué José? ¿Por qué María? ¿Por qué Belén? Y en los días pasados hablamos de ¿por qué no hubo lugar en el mesón? Hoy vamos a preguntar ¿por qué los pastores? Fueron seleccionados para ser los primeros en recibir al Mesías. Información muy interesante que se halla en el Nuevo Testamento. Así que empecemos con esta nueva pregunta. ¿Por qué los pastores? ¿Por qué fueron ellos elegidos? Abramos nuestros corazones para recibir la respuesta. El pasaje para hoy se encuentra en Lucas capítulo 2, empezando en el versículo 8. Mientras lo leo, quiero que usted lo escuche y quiero que oiga este relato como si nunca antes lo hubiera oído. Haga el esfuerzo por tener este marco mental. Esto es lo que dice Lucas 2, 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado». Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. La noche cuando el Salvador nació, ¿quién recibió la invitación para darle la bienvenida? ¿Los emperadores del mundo, los sacerdotes, los profetas, los soldados o los eruditos? Sí, es cierto que los sabios vinieron de tierras distantes y trajeron dones preciosos de oro, incienso y mirra. También es cierto que el cielo se abrió y un coro de ángeles alabando a Dios vino a esta tierra. Pero, ¿quiénes fueron los primeros visitantes humanos? Ese fue un honor reservado para los más humildes de los humildes, para los menos educados de los hombres, para los peones que la burguesía local desdeñaba. Hombres cuya piel relucía por el sudor, cuyos vestidos olían a campo, que tal vez carecían de los modales más básicos, cuyo lenguaje tal vez no fuera apropiado para los oídos de los niños, personas que ganaban el salario mínimo, por así decirlo, que con toda probabilidad nunca hubieran sido admitidos en algún establecimiento respetable de su tiempo. Tenían nombres, pero no sabemos esos nombres. Y sin embargo, en estos días, a estos individuos cuyos nombres desconocemos, se les incluye en la lista de invitados para el momento más gozoso de la historia humana. El comentarista William Barclay dice, «Es maravilloso que el primer anuncio de Dios viniera a algunos pastores». La gente ortodoxa del día desdeñaba a los pastores. Los pastores no podían observar los detalles de la ley ceremonial, ni podían observar todas las reglas y regulaciones meticulosas de los lavamientos de manos. Y sin embargo, fue a estos hombres sencillos de los campos que vino primero el mensaje de Dios. Las circunstancias del relato de Lucas nos dicen que esto fue lo que sucedió porque, amigos y amigas, ustedes pueden estar seguros de que ningún historiador judío jamás habría escrito una narración incorporando a pastores como protagonistas en la venida de Cristo a esta tierra. Toda la opinión corriente judía habría estado en contra de tal inclusión. Así que, ¿por qué los pastores? El erudito hebreo Alfred Edersheim nos dice que los rebaños que estaban cerca de Belén no eran de ovejas ordinarias, sino que eran de las ovejas que se criaban para ser usadas como sacrificios en el templo. La imagen de un cordero es la imagen bíblica más consistente de Cristo. ¿Y quién sería un público más apropiado para las buenas noticias en cuanto al nacimiento de un cordero que los pastores? Al leer la narración de la venida de Cristo y cómo el anuncio fue presentado primero a pastores de Belén, vemos un patrón que necesitamos emular hoy. Al recorrer juntos este territorio tan familiar para muchos de nosotros, al vernos de nuevo frente al mensaje de la venida de Cristo, pidamos a Dios que nos ayude a aplicar a nuestros propios corazones el ejemplo de los pastores. Lo primero que notamos es que los pastores recibieron el mensaje que les fue dado. El versículo 8 y siguientes dice, «Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor». Imagínese mentalmente el asombro de esa noche para estos humildes peones campesinos. En un momento, el firmamento está negro y sus espíritus incluso más oscuros, y al momento siguiente, los ángeles se les presentan con noticias asombrosas. Con toda certeza, los pastores tuvieron unas cuantas preguntas en sus corazones. Con certeza deben haberse preguntado, al recuperarse de la sorpresa inicial debido a la aparición de los ángeles, deben haber estado pensando, ¿por qué aquí? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? Tuvieron miedo, pero luego oyeron el mensaje que los ángeles les trajeron y lo recibieron. Amigos y amigas, si ustedes hubieran vivido en ese tiempo, habrían reflexionado en la verdad de que, en toda su historia, el pueblo de Israel había tenido muchos salvadores, por así decirlo, libertadores que los habían ayudado en los tiempos de dificultad. El pueblo de Israel parecía seguir un patrón que no dista mucho de ser descriptivo de nuestro mundo hoy. Seguían al Señor por un tiempo y entonces se metían en problemas. Clamaban al Señor y el Señor enviaba a alguien que los ayudara y por un periodo de tiempo volvían a la comunión con el Señor. Luego, después de un tiempo, ellos se alejaban de nuevo del Señor y entonces clamaban al Señor y el Señor enviaba a alguien para que les ayudara de nuevo. De hecho, en Nehemías 9:27 tenemos un pequeño paradigma en cuanto a esto. Dice, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú, desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Así que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a tener salvadores, y eso se debía a que ellos seguían metiéndose en problemas. La razón por la que nosotros necesitamos un salvador es porque nosotros también nos metemos en problemas, ¿verdad? Así que ellos estaban acostumbrados a que surgieran salvadores que los libraban, pero tengo que decirles, amigos y amigas, que nunca habían tenido un salvador como este que venía. Nunca habían tenido un salvador como aquel cuyo anuncio fue dado primero a los pastores. Habían tenido salvadores humanos, pero nunca habían tenido un salvador celestial. Así que el mensaje que recibieron esa noche de parte de los ángeles fue, en primer lugar, un mensaje de un salvador desvalido. En el versículo 12 leemos, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Debo decirles que nadie en Israel jamás pensó que su Salvador vendría primero como un recién nacido. Esperaban que alguien surgiera y les quitara los grilletes de la esclavitud que les imponían los romanos. El pensamiento de que el Salvador naciera en una pesebrera jamás pasó por su mente. El escritor Max Lucado describe lo desvalido del Salvador y dice: «No se parecía en nada a un rey. Su carita estaba arrugada y rojiza. Su llanto, aunque fuerte y saludable, era con todo el grito desvalido y penetrante de un nene, y dependía en absoluto de María para su bienestar. Majestad en medio del ordinario, santidad entre la suciedad de la majada y el sudor de ovejas, la divinidad entrando en el mundo en el piso de una pesebrera por el vientre de una adolescente y en presencia de un carpintero. Este nene, en un tiempo, había supervisado el universo entero. Estos harapos que lo abrigaban eran los mantos de la eternidad. Había dejado su trono de oro por una sucia pesebrera, y los ángeles que adoraban habían sido reemplazados por pastores bondadosos, pero perplejos. Cuando Jesús vino y su anuncio fue presentado primero a los pastores, el mensaje fue de un Salvador desvalido acostado en un pesebre, pero también fue un mensaje de un Salvador humilde. Leemos en el versículo 12 que estaría acostado en un pesebre, la más humilde de las cunas. La palabra que se traduce pesebre en realidad quiere decir comedero. Sus primeros visitantes fueron pastores, los más humildes del pueblo. Algo que representa un reto para todos nosotros es que si nosotros tuviéramos que redactar esta narración, nunca la hubiéramos escrito de esta manera. Y sin embargo, es tan importante captar esto porque así fue como Jesús vino a esta tierra. Segunda a los Corintios 8:9 dice de nuestro Señor: «Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos». Si Jesús hubiera venido como los judíos lo esperaban, como la cultura predecía que vendría, y si hubiera venido como rey, si hubiera venido en majestad, entonces como Salvador del mundo, todos los que se sienten como estando por debajo de esa posición se habrían sentido descalificados y nunca habrían llegado a recibirlo. Pero Jesús vino de la manera más humilde posible. Vino humilde y desvalido para que nadie jamás pueda decir: «Soy demasiado pecador para Él. Soy demasiado insignificante para Él. Soy demasiado inconsecuente para Él». Él nos abrió la puerta a todos nosotros, seamos lo que seamos. El poeta lo dice de esta manera: «Todos esperaban un rey que matara a sus enemigos. Tú viniste como un pequeño nene que hizo a una mujer llorar». ¿Cuán diferente es la venida del Salvador de aquella que nosotros hubiéramos esperado? Y sin embargo, qué maravillosa es esta verdad del Salvador cuyo nacimiento anunciaron los ángeles a pastores, y es el mismo Salvador de quien leemos en las Escrituras que vino desvalido y humilde. Luego, como para poner el matiz de toda su vida, como para fijar el trono de todos sus mensajes, Dios trajo a una delegación de pastores para ser los primeros en adorar y celebrar. Hay quien ha dicho que Jesús tenía apenas unos cuantos minutos de nacido, pero que le habría gustado el hecho de que los pastores estuvieran ahí. Este era el que luego entraría en las casas de los despreciados cobradores de impuestos y pecadores conocidos. Este era el maestro a quien se le concedió tan poco tiempo para su ministerio en esta tierra, apenas un poco más de 3 años, y sin embargo, siempre con tiempo para las multitudes que le apretujaban. Tocó leprosos, sanó enfermos, restauró a la vista a los ojos de ciegos que nunca antes habían visto la luz. No había nada demasiado insignificante como para que Él lo atendiera. Y nos dice todo eso en la misma naturaleza de su nacimiento. Habló de la grandeza de una actitud de siervo. Dijo que cualquiera que sirviera al más pequeño de estos le sería contado como si hubiera servido al mismo Jesús. Obsérvenlo. Mírenlo en esa pesebrera. Obsérvenle en su vida y verán esta increíble dicotomía entre el poder de Dios y la humanidad y humildad del Salvador. Empezó su ministerio con hambre, y sin embargo es el pan de vida. Terminó su ministerio terrenal con sed, y sin embargo es el agua de vida. Se cansó, y sin embargo es nuestro descanso. Pagó tributo, y sin embargo es nuestro rey. Se le acusó de tener un demonio y, sin embargo, él expulsó a todos los demonios. Lloró y, sin embargo, él limpia nuestras lágrimas. Lo vendieron por 30 piezas de plata y, sin embargo, él compró al mundo. Fue llevado como oveja al matadero y, sin embargo, él es el buen pastor. Jesús murió, pero por su muerte destruyó la muerte para todos. ¿Lo ven? De la humildad de un niño a la grandeza de un rey. Todo reunido en la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Fueron los pastores quienes recibieron primero ese anuncio. Ese fue el Salvador humilde al que los pastores vinieron a adorar. Fue un mensaje de un Salvador desvalido y de un Salvador humilde. Y en tercer lugar, fue un mensaje de un Salvador celestial. Lucas 2:13 nos habla de esto. Me hace pensar en Filipenses 2:7, en donde leemos que el Señor Jesús no consideró como cosa a qué aferrarse el hecho de que era Dios, sino que se humilló a sí mismo y vino del cielo a esta tierra y tomó forma de hombre y se hizo obediente incluso hasta la muerte. Vino del cielo hasta acá debido a que era imposible que algunos de nosotros fuéramos allá arriba. No tenemos lo que se necesita para hacerlo. Él descendió porque nosotros no podíamos ascender, pero en última instancia, Él vino para que nosotros pudiéramos ir allá arriba, el Salvador celestial. Bien, los pastores recibieron el mensaje y luego noten, aquí tenemos un buen ejemplo para todos nosotros. Los pastores respondieron al mensaje. Lucas 2:15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores respondieron al mensaje. Estos hombres, sin pretensiones, siguieron las instrucciones sencillas que les dio el ángel, fueron a Belén y tomaron parte de una experiencia que incontables generaciones de creyentes han envidiado. Fueron, sin duda alguna, los primeros convertidos al cristianismo y al Evangelio según se anota en la Biblia. ¿Quiénes fueron los primeros que recibieron a Cristo como Salvador? Con toda certeza fueron estos pastores. Recibieron el mensaje, y aunque Cristo todavía no había llegado a cumplir toda su misión, el contenido de su fe fue lo que ellos obedecieron y lo que ellos siguieron. No bastaba que los pastores simplemente oyeran el mensaje. Quiero decir, no sé lo que usted hubiera hecho, pero si yo hubiera estado con aquellos en aquellas colinas y hubiera tenido una revelación tan asombrosa y se me hubiera dicho que hiciera algo, a lo mejor me hubiera quedado tan perplejo y tan aturdido por todo el asunto que me habría quedado sentado ahí sin hacer nada. Pero los pastores creyeron. Y eso es importante recordar. Creer no es oír. Creer es responder a lo que uno oye. El hecho de creer y obedecer son casi sinónimos. Así que, si los pastores hubieran solo oído y no hubieran respondido, no hubieran creído, ellos no hubieran ejercido su fe. Muchos asisten a la iglesia todas las semanas y oyen la predicación de la palabra de Dios e incluso tal vez reciben una bendición al oír el mensaje. A veces, inclusive, recibimos una bendición vicaria, por así decirlo, al oír cómo el Evangelio ha cambiado a otras personas. Pero si usted nunca ha respondido al mensaje por cuenta propia, entonces usted no ha creído. Tal vez usted diga, lo entiendo y lo comprendo, lo sé. Pero usted no ha creído mientras no haya respondido. Si los pastores se hubieran quedado en las colinas, en las afueras de Belén, no habrían visto a Cristo. Si hubieran perdido toda la bendición, no estaríamos leyendo de ellos en las Escrituras. Pero respondieron y obedecieron. Cuando los ángeles les dijeron lo que debían hacer, lo hicieron. Y en su obediencia y respuesta, expresaron su fe. En tercer lugar, los pastores no solo recibieron el mensaje y respondieron al mensaje, sino que también los pastores volvieron a contar el mensaje. Lucas 2:17 dice, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Piénsenlo. Los pastores ya habían tenido toda una noche, una visita de ángeles del cielo, y luego descubren que lo que los ángeles habían dicho era verdad. Y ahora están en las afueras de aquel establo que tal vez era simplemente una cueva. Y al haber ido a ese establo, en esa primera Navidad, no pudieron guardar silencio respecto a lo que habían visto. Se lo dijeron a todos. Sus vidas nunca volverían a ser lo mismo. El firmamento nunca volvería a ser tan negro. Ellos ahora sabían que así como ellos guardaban las vigilias sobre sus rebaños, había alguien que estaba cuidándolos. Los pastores no simplemente hablaron de lo que habían visto, sino del cambio en sus propias vidas debido a lo que habían visto. A donde quiera que iban, le dijeron a la gente lo que había sucedido. ¿Me permite hacer una pausa por un momento para darle una amonestación práctica? Nosotros tenemos una increíble cantidad de información que nos cae de todos lados respecto a cómo debemos hablarles a otros en cuanto a nuestra fe. Para muchos creyentes que conozco, este es uno de los pensamientos más aterradores que jamás ha pasado por su cabeza: hablarle a otra persona en cuanto a su fe en Cristo. Esto se debe, a lo menos en parte, debido a que hemos entendido mal lo que significa ser un testigo. La persona que quiere testificar de Cristo no tiene necesariamente que saber al dedillo las cuatro leyes espirituales, o la presentación del Evangelio que promueve evangelización explosiva, o el camino romano, o cualquiera de los otros métodos que se han producido para poner la presentación del Evangelio en algún tipo de formato. Testificar de Cristo significa simplemente contarle a otra persona lo que le ha sucedido a uno. Eso es todo. Eso es lo que quiere decir. Usted le cuenta a otra persona lo que Jesús ha hecho por usted, y no hay nadie, sea quien sea, que no pueda hacer eso. A decir verdad, si en realidad usted supiera cuánto le gustaría, lo estaría haciendo todo el tiempo. ¿Qué es lo que te hace ser diferente?, preguntan. Pues bien, permíteme decírtelo, es Jesucristo. Jesús ha cambiado mi vida, me ha transformado, me ha hecho una nueva persona. Y cada vez que tenga la oportunidad, debe hacer lo que los pastores hicieron. Debe contarles a otros lo que le ha sucedido a usted. Si usted lo hace, y todos nosotros aquí en esta iglesia lo hiciéramos, no habría edificios con suficiente capacidad para que cupieran todas las personas que Dios estaría trayendo a sí mismo. No se trata de nuestra habilidad para persuadir o de nuestra habilidad para discutir. No se trata de nuestra destreza apologética. Se trata simplemente de decirle a otros lo que el Salvador ha hecho por nosotros. ¿Ha hecho Él algo por usted hoy, amigo y amiga? Por supuesto que lo ha hecho. Bien. ¿Cómo puede guardarse eso? ¿Cómo puede guardar silencio cuando hay tantos que necesitan oírlo? Me atrevería a decir que cuando los pastores salieron de ese lugar esa noche, iban muy entusiasmados. Como los ángeles, probablemente andaban casi flotando por el aire debido a lo que habían visto, y la gente sabía que había algo diferente en ellos, y a donde quiera que iban, les decían a los otros lo que había sucedido. Ellos respondieron al mensaje y después volvieron a contar el mensaje. Finalmente, quiero que noten que los pastores se regocijaron por el mensaje. Esta es verdaderamente una observación muy significativa para todos nosotros, y es algo que me encanta hacer porque cae en línea precisa con lo que yo pienso en cuanto a la Navidad. Me encanta la Navidad. Como dice la canción, es el mejor tiempo del año. ¿No es interesante que incluso los que no creen en Jesús celebren la Navidad? ¿Celebraría usted el nacimiento de alguien si no supiera quién es esa persona? Lo dudo. Pero esa es la naturaleza del impacto de Jesús. Él ha hecho tal impacto en este mundo que incluso personas que le niegan, personas que no lo conocen personalmente, personas que ni siquiera entienden una sola palabra en cuanto a Él, se reúnen todos los años en la temporada de Navidad para celebrar el nacimiento de Cristo. Y es una ocasión gozosa. Lo llena uno con todo tipo de misterio y romance que casi ni puede describirlo. La cuestión de fondo es que servimos a Dios y tomamos en serio nuestra fe. Alguien me dijo una vez que la mejor manera de vivir la vida es tomar a Dios en serio, pero no tomarse a uno mismo demasiado en serio. Ustedes saben que nosotros tomamos a Dios muy en serio y sabemos que si uno conoce a Dios personalmente, ese es un gozo que no se puede contener y de cuando en cuando permitimos que se deje ver, y las personas responden a eso y preguntan, ¿qué es esto? Es el gozo de Dios en nuestros corazones. Y la Navidad es una buena ocasión para que se deje ver todo ese gozo. Así ha sido desde el principio. Lucas 2:20 dice, Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En la narración de Navidad que nos da el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y hasta el final del capítulo 2, se nos dan 6 cantos diferentes. ¿Lo sabían? Primero, tenemos la bienaventuranza de Elizabeth cuando María fue a visitarla, según nos dice Lucas 1:42. Luego tenemos el Magnificat de María. Ese es el segundo canto en Lucas 1:46. Si simplemente pudiéramos tener la sencillez de la fe que los pastores tuvieron. Pienso que una de las razones por las que este relato es tan central en el mensaje de Navidad es que el don ha sido dado, pero ahora hay que recibirlo. Espero que usted reciba la dádiva de la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. No hay mejor temporada del año para que usted tenga esta entrega que durante la temporada de Adviento. Cristo vino por usted. Él simplemente está esperando que usted reciba la dádiva que le trajo. Él no se impondrá por la fuerza en la vida de nadie, pero si usted le invita a venir a vivir en su corazón, lo hará. Él perdonará su pecado y usted recibirá la mayor dádiva que jamás podrá recibir, la dádiva de la vida eterna por Jesucristo. Lo veremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué los pastores? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Por qué la Natividad? En 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.